Patte Karata Sutta, bien conocido como Un Día Auspicioso, traducido del Pali al inglés por el reverendo Thanissaro Bhikkhu, traducido del inglés al español por la reverenda Jinsi Shakya o H.I. Revisado gramaticalmente por el reverendo Fa Kong Shakya o H.I. Leído por el reverendo Fa Kong Shakya o H.I. Copyright 1997-2010. Antes de comenzar, leeré una introducción que hace la traductora, la reverenda Jinsi Shakya, respecto a este sutra. El título de este discurso ha provocado algunas controversias centradas en la palabra ratta. Los traductores modernos pesados en los lenguajes asiáticos callejeros o comunes unánimemente traducen la palabra como noche. Una lectura secundada por las versiones sánscrita y tibetanas del discurso. Sin embargo, los traductores trabajando en el inglés han rehusado esta traducción, basado en que el título proporcionado, Una noche auspiciosa, no hace sentido. Por lo tanto, E. P. Horner quita la palabra de su traducción completamente. El venerable Ñanamoli la traduce como apego, haciendo que el título sea Un apego afortunado. Y el venerable Yanananda, tomando la indicación del venerable Ñanamoli, la traduce como amante, traduciendo el título como El amante ideal de la soledad. Pero si miramos el uso idiomático del Pali, encontramos que hay una buena razón para quedarnos la traducción tradicional de noche. Hay una tendencia en el canon Pali a hablar de un periodo de 24 horas de día y noche como una noche. Esto sería natural para una sociedad que usa el calendario lunar, usando la ruta del tiempo a través de las fases de la luna, al igual que es natural para nosotros, usando el calendario solar, llamar a ese mismo periodo de tiempo un día. En cuanto a la estrofa que forma el sumario o resumen de este discurso, menciona explícitamente a uno que practica sin cesar todo el tiempo, las 24 horas, día y noche. La noche en el título del discurso parecería ser de 24 horas, en lugar de una noche de 12 horas. Y por lo tanto, he escogido traducir el idioma Pali a su inglés equivalente, un día auspicioso. El venerable Ñanamoli probablemente está correcto en asumir que Vadecaraca fue un término prebudista adoptado y reinterpretado a la luz de su enseñanza. El punto de este discurso sería entonces, en lugar del juego de las fuerzas cósmicas, las estrellas o los signos proféticos o premoniciones, lo que hace un día auspicioso es el desarrollo de la actitud mental de uno hacia el tiempo. Fin de la introducción de la Reverenda Chinchin Sakya.